La Ley 26.150, o Ley de Educación Sexual, sancionada el 4 de octubre del 2006 y promulgada el 23 de octubre del 2006, establece que todos los alumnos y las alumnas tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. Además, se aprobaron los lineamientos curriculares de educación sexual integral, con los cuales los y las docentes de nuestro país se capacitan para enseñar educación sexual a nuestros niños, niñas y jóvenes. A 4 meses de cumplirse 7 años de la aprobación de esta ley, el Ministerio de Educación no sabe cuándo comenzará con la capacitación de los docentes. Lo dijo en rueda de prensa la ministra de Educación, Cristina Díaz. Nosotros hemos tenido dificultades, y eso la comunidad lo conoce, hemos tenido dificultades con la elaboración de los materiales con los que íbamos a hacer la capacitación de los docentes. Necesitamos hacer una capacitación de los docentes porque no se le puede entregar un material y haz lo que puedas. Tiene que haber. Hasta hoy no se ha podido hacer esa. Y no se ha podido porque nosotros estamos, y también la comunidad educativa lo sabe, nosotros todavía estamos como cicatrizando heridas que vienen en algunos casos desde hace más de 15 años. ¿Cuándo empieza la? Esto no quiere decir inmediatamente que lo tengamos definido, lo vamos a dar a conocer. En este momento no tengo la fecha y si la arriesgara estaría faltando a la verdad. No tiene nuevas modificaciones, son nuevos aportes para la bajada en el aula y para fundamentalmente para la capacitación de los docentes. Educación sexual no va a ser un espacio diferenciado dentro de la currícula y todos los docentes, sobre todo los que tienen materias más afines, pero indiscutiblemente todos los docentes tienen que estar capacitados para responder inquietudes de los chicos o para encarar desde sus espacios curriculares aquellos contenidos que puedan tener que ver con esto. Informó para el Foro Argentino de Radios Comunitarias Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en el departamento de Pocito, provincia de San Juan.